Hola, mi amigo querido, ¿alguna vez te has preguntado por qué, por más que te esfuerzas para obedecer, no consigues? ¿Qué necesitas hacer para que la obediencia sea un privilegio, un placer y no simplemente un fardo que tienes que cargar? En la lección de esta semana veremos la actitud insensata de los Gálatas, que estaban confundidos por causa de los judaizantes de Jerusalén. Al principio, cuando los Gálatas recibieron alegremente las buenas nuevas del Evangelio de los labios de Pablo, pues ellos aceptaron gozosos la gracia redentora de Jesús y también aceptaron su condición de ser hijos amados por Dios. Pero ahora, contaminados por la idea de que era necesario obedecer para alcanzar la salvación, era como si de repente renunciaran a su derecho de ser hijos de Dios y se volvieran esclavos dispuestos a obedecer al amo por el temor al castigo. En el tema de esta semana, no está en discusión la obediencia, sino la razón de la obediencia. El hijo obedece a su padre, pero lo hace por amor. Ya el esclavo obedece a su amo, pero lo hace por temor. Ambos, hijo y esclavo, obedecen, solo que el hijo obedece pues con alegría, con placer, mientras el esclavo obedece por obligación. La obediencia no está reñida con la gracia. Pero el que acepta la gracia redentora de Jesús obedece como fruto de la obra de transformación que Dios opera en su vida. Ya el legalista obedece por miedo de perderse, por miedo de recibir la muerte eterna. Para el legalista la obediencia es un fardo, mientras que para el hijo amado es un privilegio y lo hace con alegría. Dicho todo esto, leamos lo que Pablo escribe en Gálatas capítulo 3, versículos 25 al 28. Dice, pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor, así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Hay tres pensamientos que debemos considerar en este texto. El primero es que, como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Ya vimos que un tutor es un instructor, eso lo vimos en la lección pasada. El tutor es un maestro, un conductor. Algunas otras versiones le dicen el ayo, el instructor. Pues la ley era para el pueblo de Israel ese tutor, ese ayo que los conducía a Cristo. ¿Por qué necesitaba el pueblo de Israel un instructor? Porque había pasado 430 años de esclavitud en Egipto. Y el pueblo se había olvidado de los eternos principios de la ley de Dios. Habían aprendido a obedecer a los amos egipcios por miedo, por temor al castigo. Entonces, Dios los libertó a través de Moisés. Pero ese pueblo que había sido libertado por Moisés, pues se había olvidado el lenguaje del amor. Solo entendía el lenguaje del castigo. 430 años de esclavitud, siendo castigados, ellos ya no entendían el lenguaje del amor. Por eso Dios se les presenta en el Sinaí, entre fuego y trueno, hablándoles con la dureza del patrón, con la dureza del amo. Ellos no entenderían otro lenguaje. Pero el Señor no quería que el pueblo de Israel siempre estuviera en ese estado de esclavitud, deseaba llevarlos de vuelta al lenguaje del amor, que se olvidaran de aquel lenguaje que habían aprendido durante 4 siglos. Y pues Cristo llegó para enseñar a sus hijos a obedecer, ya no por miedo, sino por amor. Jesús no llegó a este mundo para cambiar ni anular la ley. Él dijo, yo no he venido para anular, sino para cumplir, para enseñarles a obedecer por amor y no más por miedo. Por eso Pablo dice que venida la fe, ya no estamos bajo tutor, porque la ley nos condujo hasta ese momento, pero llegado el Señor Jesucristo, Él viene y nos enseña a cumplir esa ley, pero ya no por miedo, sino por amor, como fruto de la obra de transformación que Jesús hace en nuestro interior. En este texto que leímos al principio hay un segundo pensamiento y es, así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Aquí otra vez entra el bautismo, ya hablamos de eso en una lección pasada. Según Pablo, el bautismo es la aceptación pública de Jesucristo. Nadie puede decir que aceptó a Jesús o que fue revestido de Cristo si no se bautiza. En el momento que te bautizas, pasas a ser uno en Cristo, porque te escondes en Cristo, te revistes de Cristo, mueres en Cristo, resucitas en Cristo. Por lo tanto, si no hay bautismo, no hay nada de esa experiencia maravillosa con Cristo. Finalmente, el tercer pensamiento del texto que leímos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ah, mi amigo, quiere decir que ahora somos hijos de Dios a través del bautismo. A partir de ese momento pasamos a obedecer por amor, como el Hijo al Padre. Ya no hay esclavo ni libre, ahora todos somos libres en Cristo. Ya no hay hombre ni mujer, ahora todos somos hijos amados de Dios. Vamos a obedecerle por amor y ya no por miedo. Vamos a la segunda parte de este estudio. Después de comparar nuestra relación con Dios, con la relación de los hijos y de los herederos, Pablo ahora se explaya en esta metáfora al incluir el tema de la herencia en Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 3. Digo además que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, más bien está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. De igual modo, nosotros también, cuando éramos niños, éramos esclavos, sujetos a los principios elementales del mundo. Esta última expresión, los principios elementales del mundo, otras versiones lo traducen de la siguiente manera, los rudimentos de este mundo. Y ahí entonces mucha gente discute qué quiso decir Pablo exactamente con la frase los rudimentos del mundo. La palabra griega estoigeia significa literalmente elementos, no rudimentos. Algunos han considerado que esta palabra es una descripción de los elementos básicos que componen el universo. Otros creen que esta palabra expresa los poderes demoníacos que controlan este siglo malvado. Y hay otros que piensan que esta palabra, los elementos, son los principios rudimentarios de la vida religiosa. Diríamos así como el ABC de la religión. Pero el contexto y la versión Reina Valera contemporánea que estoy usando en estos comentarios me dicen claramente que Pablo está hablando de lo siguiente. De acuerdo a las costumbres del mundo en que vivimos, cuando un niño queda huérfano, se le asigna un administrador, un tutor que cuida no solo de la educación del niño, sino también de su dinero, de sus bienes, sus propiedades. ¿Hasta cuándo? hasta que el niño se haga mayor de edad. Pero cuando cumple la edad requerida por la ley, pues ya no necesita más de ese administrador. Entonces Pablo usa esta figura para expresar que la ley de Dios fue un administrador, fue ese guía, ese consejero que el pueblo de Israel, mientras vivía en su niñez espiritual como un pueblo que estaba de nuevo aprendiendo a andar en los caminos de Dios, pues necesitaba. Pero una vez que llegó a la madurez en Cristo, ya no necesita estar empujado por la ley escrita en tablas. La ley está ahora escrita en su corazón, pero la ley continúa, no acabó, no finalizó, no terminó, no llegó a su fin. Solo que ya no se obedece por temor, ahora se obedece por amor. En la tercera parte de este estudio comentaremos lo que dice Gálatas 4, 4 y 5. Voy a leer. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. En este texto también encontramos tres ideas claras y las voy a comentar. La primera es que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. La iniciativa de la salvación, mi amigo, es divina, no es humana. El ser humano no se salva porque quiere, sino porque Dios quiso salvarlo. Es Dios que envía a su Hijo. Nosotros lo habíamos arruinado todo. Estábamos condenados a la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo y lo hizo en el tiempo exacto de la historia humana, no antes ni después. En aquellos días Roma vivía un momento extraordinario de la historia. Las vías de comunicación eran, pues, para el tiempo, fluentes, de modo que el Evangelio podría esparcirse por todo el mundo conocido de aquellos días. Era el momento exacto, era la plenitud del tiempo, el cumplimiento del tiempo, el tiempo exacto. Dios es un Dios puntual. La segunda idea del texto que leímos es que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Jesucristo es Dios eterno, junto con el Padre y con el Espíritu. Pero se hizo hombre, completamente ser humano, nacido de mujer. ¿Para qué? Para poder alcanzar al ser humano en su situación humana. Dios no envió a un ángel para salvarnos. El Verbo, dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y al habitar entre nosotros fue tentado en todo, como nosotros somos tentados, pero no pecó. Y ahora Jesucristo nos enseña que la victoria sobre el pecado es posible en Él, y solamente en Él, y por Él. La obediencia es posible en Jesucristo. Él no vino a cancelar la ley, a anular la ley, Él la cumplió, pero nos enseñó que nosotros también podemos cumplir la ley en Cristo, no para salvarnos, sino porque Él nos salvó de la condenación del pecado. La tercera idea del texto es, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, Jesús vino bajo la condenación de la ley para ocupar nuestro lugar, porque nosotros estábamos condenados a muerte por causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Pero Jesús vino y murió en la cruz. Él cumplió la ley y también murió en la cruz con el único propósito de redimirnos. ¿Qué quiere decir redimir? Redimir en aquellos tiempos de esclavitud en Roma, en los días de Pablo, Un hombre rico que tenía mucho dinero iba y pagaba el precio de un esclavo para dejarlo libre. Ese acto era redención. Jesucristo vino a este mundo y pagó el precio de nuestra redención con su sangre, con su vida, no con oro ni con plata. Ahora nosotros estamos salvos en Cristo. Ahora no tenemos por qué vivir esclavizados del pecado. Tampoco podemos vivir en una vida de desobediencia a la ley porque somos humanos y no tenemos fuerzas para cumplir la ley. Porque ahora Cristo habita en nosotros, Cristo vive en nosotros y vive sus grandes obras de obediencia en nosotros. Por lo tanto, la gracia no está reñida con la obediencia. Él vino, Jesucristo vino a enseñarnos a vivir una vida de obediencia, pero por amor. En la cuarta parte de este estudio, veremos los privilegios de ser hijos de Dios, porque ya no somos más esclavos de la ley. No obedecemos la ley para salvarnos. Hemos sido salvos por Cristo y nos hemos vuelto sus hijos. Ahora le obedecemos porque queremos, porque deseamos, porque la ley está escrita en nuestro corazón. Leamos Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Dicen: Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Esta figura del heredero es elocuente, mi querido amigo. Nosotros fuimos adoptados por Dios porque éramos extraños a Él, estábamos lejos de Él, no éramos sus hijos. Nos habíamos entregado como hijos del diablo, hacíamos la voluntad del diablo. El pecado nos había llevado lejos de Dios. Éramos esclavos del pecado. Hacíamos lo que el diablo quería. Por eso Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 21 de Colosenses, dice: A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las cosas malas, en las obras malas, ahora los ha reconciliado. A ustedes que en otro tiempo, ¿cuándo en otro tiempo? Cuando estaban en las garras del enemigo, cuando no habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, Pablo dice: Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Ah, mi amigo querido, la noticia extraordinaria es que ya no somos más extranjeros, ya no somos forasteros, somos miembros de la familia de Dios, hemos sido adoptados, somos conciudadanos de los santos. Esto es interesante, ser ciudadano. En Estados Unidos, los inmigrantes que no tienen documentos entienden lo que es ser ciudadano. Ya no tenemos que estar corriendo, escapándonos de la migra, porque ahora tenemos documento. ¿Cuál es el documento? La sangre de Cristo. Él nos ha rescatado, ya no somos extraños, ahora tenemos derecho, el derecho de hijo, porque Él nos ha comprado de vuelta cuando nosotros nos habíamos vendido al diablo. Por eso, como dice, por eso Pablo en el texto de Gálatas que leí al principio, dice: Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Abba, Padre, es una expresión de cariño, como decir hoy, papito. Si has aceptado a Jesucristo, ahora tienes el derecho de decirle papito. Es decir, una relación con Dios, pero una relación de cariño, de amor. Él no es tu patrón, tu amo, que te manda a obedecer. Es tu papito, a quien lo amas y por amor le vas a obedecer. Llegamos al fin de la lección haciendo una pregunta. ¿Por qué volver a la esclavitud? Para responder a esta pregunta tendríamos que leer Gálatas capítulo 4, desde el versículo 8 hasta el 20, pero es muy largo y no voy a leer todo. Me limitaré a los versículos 9 al 11. Dicen, en cambio ahora que han conocido a Dios, o mejor dicho, ya que han sido conocidos por Dios, no eres tú el que busca a Dios, Dios es el que te busca a ti. ¿Cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? ¿Quieren volver a servirlos otra vez? Ustedes guardan los días, los meses, las estaciones y los años. Me temo por ustedes que yo haya trabajado en vano a su favor. ¿Sabes? Pablo está recriminando a los Gálatas que, habiendo en otro tiempo entendido que deberían ser salvos únicamente con Cristo y por Cristo, ahora, confundidos por los legalistas, creían que necesitaban seguir cumpliendo las leyes ceremoniales del pueblo de Israel. A eso se refiere cuando dice, ustedes guardan los días, los meses, las estaciones y los años. Ahora, querido, no habría nada de malo en sí guardar todo eso. El problema es que lo hacían creyendo que de eso dependía su salvación. Por eso Pablo añade, me temo por ustedes que yo haya trabajado en vano a su favor. Quiere decir, parece que no entendieron nada. Y para remate, se pusieron esos gálatas bravos con Pablo y empezaron a hablar mal de él. Pero en fin, así es la naturaleza humana. Pablo, al mencionar los días, la expresión los días, no quiere decir que el sábado no sea un día santo. Claro que en este versículo estaba hablando de los días ceremoniales, pero aunque fuera del día sábado que está en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, Pablo no quiere decir que el sábado no sea un día santo, ni que el que guarda el sábado es un esclavo. Lo que Pablo quiere decir es que, ¿cuál es la motivación para que guardes el sábado? ¿Por qué guardas el sábado? ¿Para salvarte? ¿O porque has sido salvado por la gracia de Cristo y ahora te regocijas en obedecerle? Vuelvo a repetir, el tema de este estudio fue la obediencia. ¿Obedeces como un esclavo con miedo del castigo o obedeces como un hijo por amor a tu padre? Cristo quiere una relación de amor con sus hijos. Quiere que sientas alegría en vivir con Él, en hacer su voluntad, en caminar con Él. ¿Y por qué? Porque finalmente todo eso es para tu propia felicidad. Ama al Señor Jesucristo porque Él te amó primero. La iniciativa de la salvación es Él. No importa cómo estás en este momento, herido por el pecado, Dios te ama, no te desesperes. No digas nunca podré obedecer, soy malo. Sí, eres malo, eres carnal, pero Cristo vino para darte la victoria y puedes vivir una vida de obediencia. Que Dios te bendiga ricamente.